Un barrio que había florecido entre los años 1950 y principios de 1960, para fines de ese año y durante toda la década siguiente, hasta principios de los 70, se convirtió en una zona de riñas callejeras. La mayoría de las familias se alejó, dejando tras sí viviendas abandonadas, deterioradas y también quemadas. Las empresas se reubicaron dejando lugar a las drogas y al crimen, transformando el barrio en un lugar indeseable. En 1986, una familia cristiana abandonó su cómodo hogar en un área elegante de la ciudad y se trasladó a esta deprimida comunidad urbana. Un pastor de otra ciudad se unió a ellos. Reconstruyeron dos edificios quemados y los convirtieron en sus hogares. Las dos familias pasaron tiempo en las calles reuniéndose con grupos de la comunidad y mezclándose con los que se quedaron en la zona. Y estas dos familias fueron el catalizador que Dios usó para comenzar una iglesia que trajo sanidad y transformación a esa comunidad muerta. El impacto de su trabajo continúa en la actualidad, habiendo marcado una gran diferencia en muchas vidas allí. Hoy, te aseguro, será un tema práctico y de mucha actualidad, así que toma tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Primero vayamos a nuestra gema bíblica central, que hoy está en Ezequiel capítulo 47, versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en este río. Dios tiene algo que decir sobre el papel de su iglesia en situaciones desesperantes como esta. La lección de esta semana continúa escuchando al coro de voces del Antiguo Testamento que llaman al pueblo de Dios a revelar su carácter de benevolencia al mundo. La gracia de Dios, que reaviva a los que están muertos en transgresión y pecado, se revela gráficamente en el libro de Ezequiel capítulo 37. En visión profética, Ezequiel es transportado por el Espíritu a un valle de huesos secos, muertos, huesos dispersos. Estos huesos representan toda la casa de Israel. Y Dios preguntó, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? La respuesta es impresionante. Vayamos a esta visión y lo que Dios se propone hacer por su pueblo. Vamos a Ezequiel capítulo 37, versículos 1 al 14. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel.

Cuando el agua del templo alcanza las aguas muertas del mar, son sanadas. Simbólicamente esto puede entenderse como la iglesia de Dios, el templo, como le menciona San Pedro en su primera carta, que extiende su mano para ser una fuente de salud y restauración a los muertos en sus delitos y pecados. Jesús también usó otra figura de cómo debemos representarlo ante el mundo. San Mateo capítulo 5, versículo 16, ese conocido versículo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El río Zambezi en Zambia, África, comienza como un arroyo superficial que sale de un árbol. Y a medida que fluye hacia las cataratas del Victoria, crece de un arroyo a la profundidad de los tobillos. Luego hasta cubrir las rodillas, luego la cintura, y termina siendo un río suficientemente profundo para nadar en él. ¿Sabes? Del mismo modo, aunque pequeño al principio, el río del templo aumentó en impulso e impacto y se convirtió en un río cuyas aguas habían crecido de manera que el río no podía pasarse sino a nado. Amigo y amiga, la influencia sanadora de tu iglesia puede comenzar de a poco, pero puede crecer hasta transformar a tu comunidad. Comenta la autora inspirada Ellen G. White, un párrafo maravilloso, ella dice lo siguiente: se me presentaron los comienzos de nuestra obra como semejantes a un riachuelo muy pequeño. Sí, la luz y el agua, ambas imágenes se utilizan para hablar de lo que Dios puede hacer a través de nosotros para ayudar a otros. Nos preguntamos, ¿cómo podemos ser mejores conductos para ministrar a los necesitados? Es que la iglesia, amigo y amiga, debe ser una fuente de vida para llevar a las personas a Jesús, la fuente principal. Él es la fuente de agua viva. Ezequiel 47, como lo leímos, dice: y toda alma viviente, Ezequiel 47:9, que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá y habrá muchísimos peces, y vivirá todo lo que entrare en este río. ¡Qué maravillosa promesa! Aquí la profecía de Ezequiel ilustra que donde fluyan las corrientes del río que viene de la iglesia de Dios, hay vida. Y el versículo 10 añade más, es para sorpresa de todos, dice, y es un extraño espectáculo ver que a las orillas de un cuerpo sin agua, sin vida, de repente aparezcan pescadores echando sus redes debido a que logran encontrar muchos peces. No sé si estás captando la lección que el profeta aquí nos está diciendo a través de Dios, a través del profeta. El punto es que a través del poder de Dios, obrando en su pueblo, puede haber vida donde antes no había. O sea que, como dice esta cita maravillosa, donde Dios obra no existen situaciones irremediables, ni personas fuera de los límites de la redención, ni la herencia de un pasado infeliz que nos condene a un futuro desesperante. Sí, la asombrosa gracia de Dios hace cosas increíbles para cualquier persona que lo acepte. Y una vez más tenemos el mensaje del Evangelio. Dios a través de nosotros puede dar esperanza a aquellos que están desanimados, abatidos, secos y moribundos, tanto espiritual como físicamente. Algún día el pueblo de Dios, incluyendo los miembros de la comunidad que Dios ha sanado y reavivado a través de la generosidad de los miembros de iglesia, estarán en la tierra nueva. ¿Qué día será ese? Sabes, allí habrá otro río, uno que fluye del trono mismo de Dios. No habrán desiertos, ni sequedad, ni muerte allí. Sígueme en la lectura de estos versículos y veamos qué te dicen estos pasajes sobre el destino final de aquellos que son sanados y reavivados por Jesús a través de su iglesia. Ezequiel 47:12. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto.

Él mismo declaró lo que está en San Lucas capítulo 4, versículo 18. Escucha. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Isaías 61 comienza con la declaración de que el Espíritu del Señor obra mediante el ungido para predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos y liberación a los presos. Todos los elementos de esta promesa tienen su cumplimiento en el año agradable del Señor. ¿Sabes que el año agradable del Señor es una referencia al año del jubileo? Que ya vimos estaba lleno de implicaciones para aliviar las necesidades de los pobres. Las imágenes que encontramos en Isaías 61 del ungido de Dios transformando a los pueblos vecinos mediante la prosperidad de los que están en el pacto con Él, se aplica a los que en la actualidad han sido llamados a ser sacerdotes y ministros en las comunidades de todo el mundo. Una vez más, Isaías 61:9. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. ¡Qué poderoso testimonio de lo que Dios puede hacer en su pueblo, y por su pueblo, y a través de su pueblo! Tristemente, lo contrario también puede darse, como ocurrió en los días del profeta Miqueas. ¿Y contra qué está hablando Miqueas, el Señor aquí en Miqueas capítulo 6, versículos 9 al 16? Escucha. La voz de Jehová clama a la ciudad. ¿Es sabio temer a tu nombre? Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti, y recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregarás yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino, porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvistes, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Sí, Miqueas se une a los otros profetas del Antiguo Testamento, que hacen hincapié en que las formas externas de la religión, que carecen de una manifestación humilde e intencional de justicia y misericordia, no son aceptables para Dios, un Dios que es justo y misericordioso. Bueno, nos preguntamos, ¿cuál es el mensaje crucial en Miqueas 6:8? Que dice, oh hombre, Él te ha dado declarar lo que es bueno. ¿Y qué es lo que pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El comentario bíblico adventista añade lo siguiente, dice allí, la verdadera religión es práctica, ciertamente incluye los ritos y ceremonias de la iglesia, pero no es tanto una cuestión de abstenerse de comer que de compartir la comida con el hambriento. La piedad práctica es la única clase de religión reconocida en el tribunal de Dios. Esto es muy claro, mis amigos, para ponerlo a un lado. ¿Sabes? Hoy Dios continúa rechazando la apostasía de una religión externa que incluye la piedad práctica expresada en Miqueas 6:8. Nuestras formas religiosas no son un fin en sí mismas, son un medio para un fin. Y ese fin es Cristo, que ha de ser revelado en nosotros. ¿Cuánto más claro puede ser el Señor en cuanto a lo que pide de su pueblo? Dios nos ha mostrado lo que es bueno. Y esta misma palabra es usada vez tras vez en Génesis 1, en referencia a la creación antes de la caída. Por lo tanto, implícitamente se nos señala volver al ideal, a lo que Dios tenía originalmente para nosotros y en última instancia, a lo que Él restaurará cuando Jesús regrese. La frase traducida, lo que pide Jehová de ti, también podría ser quizás más exactamente traducida como busca de ti. Es decir, ¿qué busca Dios de nosotros, su pueblo redimido, cubierto por la gracia de Cristo? La respuesta se muestra en cómo debemos relacionarnos con los demás y con Dios. Amigos, para terminar, en primer lugar, hemos de actuar con justicia. Esto es tan apropiado dado el tema que estamos estudiando durante esta serie, que sobre cómo podemos ayudar a los que a menudo son víctimas indefensas de injusticia. Y en segundo lugar, hemos de amar la misericordia. Vivimos en un mundo que a veces puede ser tan despiadado. ¡Qué poderoso testimonio podríamos dar si amáramos la misericordia y demostráramos ese amor al revelar la misericordia en nuestras vidas hacia los demás! Y en tercer lugar, hemos de caminar humildemente ante Dios. Si el Señor en Miqueas 6:4 le refirió de nuevo su liberación de Egipto como una razón para que sean humildes y fieles a Él, ¿cuánto más aún se debiera aplicar eso a nosotros, los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús? La realidad de la cruz y lo que costó para redimirnos debe mantenernos siempre humildes delante de nuestro Dios. ¿Quisieras que esa sea tu experiencia? Si es así, acompáñame en oración. Oh Padre Celestial, gracias porque tú pones un ideal elevado. ¿Cuántas veces fallamos como Israel falló? Queremos pedirte perdón en forma individual y corporativa. Queremos ser verdaderamente tus hijos, verdaderamente tu pueblo, para que los otros puedan ver a Jesús a través de nosotros, obrando lo que Jesús haría en nuestro lugar. Bendícenos. Ayúdanos para aliviar las necesidades, hacer feliz a la gente, pero mostrarles más allá que hay una vida eterna que Jesús nos ofrece y es gratuito. Bendícenos. Sabemos que lo harás, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Quisiéramos hablar más de este tema y lo haremos en los siguientes temas de esta serie. Invita a otros a ver estos programas Lecciones de Vida. Dios te bendiga. Y recuerda, nunca lo olvides, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.